Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches todos ustedes, estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y les recuerdo que nos pueden sintonizar todos nuestros amigos que nos escuchan aquí a nivel nacional, a nivel capital, a nivel internacional, en www.anahuac.mx/radio. También pueden bajar la aplicación de TuneIn, por la cual nos pueden escuchar en sus smartphones, en sus tabletas. Y pues un gran saludo a muchos amigos que nos escuchan en diferentes países. Yo quiero mandar un saludo especial a Brasil, que también desde ahí nos escuchan. ¿Y por qué Brasil? Porque hoy tenemos aquí, estamos de manteles largos en este programa. Está aquí con nosotros Leandro Fonseca, es un fotógrafo, ¿por qué no decirlo? Está dentro de los top 10 de los fotógrafos internacionales, o sea, a nivel mundial, es uno de los mejores fotógrafos que están en el mundo. Muy buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues bien, está aquí con nosotros. Va a ser un programa muy padre. Vamos a platicar un poco de su trayectoria, un poco de la fotografía, qué hace, por qué la fotografía, qué tiene que ver la fotografía arquitectónica, todo este tipo de situaciones. Y pues les recuerdo, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com y también pueden bajar todos los podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Y me encantaría que entren a la página y que vean esta nueva página, esta nueva imagen, donde ya está muy completa. Tenemos muchas cosas de interés que están exageradamente fabulosas. Aparte de pues que pueden ver todos los podcasts, de que pueden bajar todas las fotografías, de que tenemos con algunos de nuestros invitados, otro tipo de fotografías también, hablando aquí con Leandro. Y además, pues todas nuestras frases semanales que venimos dando. Y pues, en realidad, pues está muy amena esta nueva página y me gustaría que la visiten, que nos escriban. Ahí tienen ya todas las redes sociales en esa página, la manera para contactarnos, tienen dos o tres mails. También desde ahí hay una página de contacto donde desde la misma página nos pueden escribir. Pues les realmente está muy, muy, muy padre esa página y pues la verdad los invito mucho a visitarla. También van a encontrar ahí una liga para los programas de DJ Joe, que transmite todos los sábados a las 8 de la noche pura música continua de los 70s, de los 80s, así como ustedes les gusta. Y pues tengo entendido que prontamente, para finales de octubre, por ahí creo que del 29, va a tener un programa especial sobre Halloween o algo así. Y pues yo sé que estos programas especiales que tuvo ahorita en octubre, principios de octubre, les gustaron muchísimo. También desde ahí van a poder encontrar una liga donde van a poder bajar todos sus podcasts, estos programas de música. Pues me pidió un poco de espacio y como pues realmente somos amigos, le dimos el espacio que necesita. Pues bien, mira, Leandro, todas las semanas damos una frase semanal, y esta semana va a ser, no va a ser la excepción. Tengo aquí la frase que dice así, a ver qué te parece. Sí. Y pensé un poco porque, pues tú eres un líder en la fotografía, tú eres alguien especial en este momento, ¿no? Alrededor del mundo, que te conocen por tu excelente trabajo de fotografía. La frase dice así. Sí. Un líder es alguien que conoce el camino, lo recorre y lo muestra. Sí, tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que ser, tiene que tener ganas, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y pues realmente Leandro está haciendo un gran esfuerzo porque viniendo de Brasil habla portugués, aparte de hablar otros idiomas. Pues nos va a hablar en un español lo más correcto que él pueda y nos va a ayudar mucho en esta situación, ¿no? Así que les pido una disculpa para quien tenga alguna traba que no escuche muy bien o no entienda algo. Los invito a escuchar el podcast y ahí ya van a poder repetir algunas situaciones si algo no entienden. Pero él es una persona muy comprensiva y se expresa bastante bien en español. Pues gracias. A ver, Leandro, platícame, fotografía. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué te motivó a estudiar fotografía? ¿Qué es para ti la fotografía? Bueno, como se aprende mucho aquí en México, ¿no? Esto lo es poco a poco, ¿no? Y la fotografía así fue, ¿no? Bueno, en segundo año de periodismo, que yo estudié periodismo en Brasil... mi mamá me regaló un curso de fotografía, un curso largo, un curso de 2 años, un curso padrísimo, que es como, es casi como una universidad, ¿no? Claro, una carrera profesional. Sí, es un curso técnico, ¿no? Sí, son 2 años, es menos un poco que una universidad, pero se aprende mucho. Y después de eso... Poco a poco fui me descubriendo, ¿no? Adentré el mercado siendo ayudante de fotógrafos. Y quedó que estoy encantado hasta hoy, ¿no? Como me gusta fotografar la belleza del mundo, ¿no? Hay mucho de bello en el mundo, hay de arquitectura, hay muchos edificios arquitectónicos padrísimos aquí en México, ¿no? En la ciudad. Entonces, es una aventura. Es eso que me encanta, ¿no? La fotografía así es. Pues qué bueno que es una aventura para ti, como dices, y que te encanta. Porque realmente conocemos mucha gente que estudia algo y trabaja en eso, pero no le gusta. O otras gentes que empiezan a hacer otras cosas porque les gustan. Y yo como hobby, bueno, he fotografiado, me gusta mucho la fotografía, tengo muchos tipos de cámaras. Que de hecho pues así fue como te conocí y pues mi hobby es la fotografía y a mí me encanta mucho fotografiar, no nada más edificios, espacios abiertos, diferente tipo de espacios, pero pues dedicarse a la fotografía no es fácil y más llegar al nivel al que tú has llegado. Mira, nada en verdad es fácil, ¿no? Fotografía es una profesión que te toma tiempo, te agarra tiempo, ¿no? Tarda hasta que un fotógrafo esté listo así para ser profesional mismo en el mercado. Entonces, tiene que tener mucha gana, ¿no? No es fácil, pero todo es posible, ¿sí? Estamos en una vida, en un momento del mundo que hay mucha información, es muy fácil... empezar, sí, pero para llegar al nivel profesional tiene que se dedicar mucho, tiene que buscar mucho, y tarda, no es así. Yo trabajé con un fotógrafo una vez que me habló que es muy similar a un médico, a un doctor, sí, porque cuando tú estudias medicina tiene que quedar algunos años estudiando, después de algunos años para que aprenda mismo en la práctica, ¿no? A platicar eso, a ejercer tu profesión, ¿no? Pues sí, es cierto. Tienes que ser dedicado a tu profesión y practicar, practicar, practicar, porque solamente viendo... Ahora sí, cuando yo empecé fotografía, teníamos un gran problema. Filmábamos, bueno, usábamos film o película de 35 milímetros y en realidad tomabas muchas fotos y a lo mejor de un film que tenía 36 fotos, después de tomar el film te dabas cuenta que a lo mejor nada más te servían dos o tres fotos y seguías otra vez, ¿no? Hasta que ya realmente lo revelabas. Y ahorita con el sistema digital, pues inmediatamente ves, te gusta la foto, no te gusta, tiene más luz, le bajo la luz, todo el tipo de fotometría que vas a usar. Y... Sí, pero en la verdad para mí cambió mucho la tecnología, pero el proceso mismo profesional no cambia mucho, ¿no? A veces hacemos muchas tomas, sacamos muchos durante todo el día, y al elegir las tomas descubrimos que la primera toma fue muy padre, y si hacemos muchas como siempre hicimos es porque seguramente no hay muchas tomas padres, mismos realmente son pocas, ¿comprendes? Claro, puedes hacer 100 tomas para sacar dos o tres tomas que a lo mejor te gustaron, para hacer una creación, un folleto, cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Para poder sacar, por ejemplo, no sé, si alguien te contrata para fotografiar un edificio, ¿cuántas fotografías necesitas tomar? Para que veas, y como dices, a veces la primera fue la mejor de todas y para qué continuar, pero sin embargo hay que hacer el trabajo, ¿no? Sí, pero yo creo que fotografía es así. En la verdad, cuando tú empiezas a hacer las tomas, tú estás listo, sí, con la cámara prendida, y en este empezar tú tienes que tener como tranquilidad, ¿comprende? Saber que vai empezar incorreto um pouco, estás fazendo um teste, estás buscando a luz, estás buscando o momento correto, é todo devagar, sim. Não há como sacarmos tomas padríssimas de gente, por exemplo, de pessoas, se a pessoa não está muito bem naquele momento, naquele dia. Então, apagamos a câmera, conversamos, hablamos, platicamos um pouco, regressamos a buscar as tomas. Sí, es un proceso, no es fácil. ¿Sí? Pues sí, es como dices, es un proceso. Y luego, pues es fácil para mucha gente cargar una cámara y tomar fotos, pero para un fotógrafo profesional cargar todo el equipo, donde a veces cargan que... bueno, luces, a ver, un tripodes, equipo de fotografía, ¿no? Trípode de cámara, generalmente es el mejor trípode de cámara que hay, en la verdad son los más pesados, ¿no? Son los más fuertes, sí. Entonces, mira aquí, trípode, cámara, lentes, lámparas, trípodes de lámparas, accesorios de trípodes. Sí, a veces vamos con otra persona, con ayudante. A veces vamos solo, no sé, nunca sabemos. Es mejor, sí, seguro que es mejor para el fotógrafo llevar a otra persona para ayudar. Pero en este momento, con digital, con esta tecnología, muchas veces es más práctico, es más fácil ir solo, ¿sí? Entonces, son muchos equipos, es todo muy pesado y no es eso que importa, la verdad. Sí. Que importa é que tu tens que sair de allá com uma toma perfeita. Então, se tu queda incorreto em empezar, na primeira, na segunda, e vai arreglando, não? Pouco a pouco tu vas buscando e vas descobrindo uma maneira de ser perfeito. Então, se buscamos, nos outros fotógrafos buscamos não exatamente perfeição, sim? Pero nos ponemos. Nos creemos que tenemos que hacer muy bien, ¿sí? Siempre mejor, ¿comprende? Mejor que hicimos ayer. Entonces, hacemos testes, muchos testes. Muchas veces en una publicidad larga, en una campaña, en un trabajo muy pesado. Despertamos antes de todos, no dormimos, ¿sí? Entonces, pensamos mucho. Es un proceso también de pensar mucho al respecto, ¿comprende? Es un proceso de... escribir, buscar, pesquisar, compreende? Não é allá. Claro. Nuestro trabajo empieza mucho antes, ¿no? Claro. Sí, como tú dices, a veces no duermes y no porque estés fotografiando, sino estás pensando qué vas a hacer, cómo vas a tomar, y fuiste a ver, por ejemplo, no sé, la locación o el edificio 3-4 veces, a lo mejor en diferentes horas del día para ver las luces, y estás haciendo un proceso para que al último llegues, pongas tu equipo y empieces a fotografiar, ¿no? Y a veces, pues yo he visto fotógrafos que llevan 1, 2, 3, 5 cámaras diferentes, o una sola cámara, pero tienen 10 lentes diferentes, y a veces todo depende de la, ahora sí que del fotógrafo y cómo se adapte a la situación. Mira, esto de luz, fue muy bueno que tú habló de eso. Fotografía es escribir con la luz, ¿no? Entonces, luz para nosotros es todo. O nosotros hacemos nuestra luz con lámparas artificiales, con flashes y con todos los accesorios que hay. O nosotros aguardamos, ¿no? Si vamos a hacer una toma de un edificio, tenemos que seguramente ir allá 1, 2, 3 veces a mirar. A veces no llevamos la cámara, sí, quedamos a mirar un ratito. Estamos cercana, entonces pasamos allá, miramos más un poco. Y el día que vamos a hacer las tomas, ahí sí quedamos el día todo buscando, porque seguramente que temprano, muy temprano es bueno, y más al final de la tarde es muy bueno. Entonces, luz es todo para nosotros, es lo que buscamos. Si hay una luz padre, seguramente que nuestras tomas están padres, ¿comprende? Otra cosa que me gusta hablar es así. Perdón que te interrumpa. ¿Sí? Nos vamos a ir a un pequeño corte y continuamos, y ahorita nos dices de lo que piensas hablar ahorita. Ya, gracias. Okay. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves. Este programa empezó a las 10 de la noche. Estamos platicando con uno de los top 10 en la fotografía internacional, el fotógrafo Leandro Fonseca. Muy interesante su plática, y lástima porque lo interrumpí antes de irnos a este corte. Y me decías que en otro tema, aparte de la luz, ¿qué era lo que nos ibas a seguir platicando? Entonces, mira, la luz es muy importante, es tan importante que vence de todo, gana de todos, ¿comprende? ¿Comprende que hablo? Sí. Gana de tecnología. Tecnología no es tan importante así. Si vas a utilizar una cámara más larga, más grande, una cámara de medio formato o de formato largo, ¿comprende? Eso es una cuestión técnica. Pero no es eso que hace las tomas, ¿comprende? Que hace la fotografía. Tanto que nosotros tenemos muchos fotógrafos, Helmut Newton, ¿comprende? Richard Avedon, que en la época de ellos no tenía toda esta tecnología. Era todo en película, claro. Era una tecnología muy distinta, eran horas y horas trabajando encima de una toma, ¿comprende? Entonces, es un proceso muy, muy artístico, es un proceso, en la verdad, muy personal, ¿sí? Por eso que se habla mucho hoy de lenguaje en la fotografía, que es lo que importa para nosotros, es lo que vale para el fotógrafo, es lo que vende él. El trabajo del fotógrafo tiene que tener una marca, ¿comprendes? Sí, claro. Claro, y ahorita que hablas, bueno, de la luz y todo ese tipo de cosas y del cansancio, también cuando trabajan, por ejemplo, con modelos, Es un problema también para las modelos, porque si no salen las tomas al principio y se desesperan y están trabajando al primer momento, pues ya están muy listas, bonitas, y todo. A la hora ya están más pesadas y a las dos horas ya no se quieren mover. O ¿cómo hacen todo ese tipo de situaciones cuando usan algún tipo de modelo, a lo mejor? Mira, trabajar con personas es siempre un proceso delicado, ¿no? Sí, poco a poco. Eso de modelos que son muy guapas, sí, seguramente son bellísimas. Hay modelos brasileñas aquí en México, hay muchas brasileñas aquí, venezolanas, colombianas, hay las mexicanas, hay mujeres, hay modelos profesionales aquí de todo el mundo, de todas las partes del mundo, Alemania, Rusia. Y para mí me encanta trabajar con ellos, sí, modelos son personas así muy extrovertidas, ¿comprendes? Sí, muy simpáticas, muy bellas, pero no es, en la fotografía es un momento, ¿comprende? Esto que importa, por eso hacemos muchas tomas. A veces, una modelo, hay modelos que es muy fácil hacer las tomas, en 15, 20 tomas ya tenemos, no sé. Hay otros momentos que tenemos que hacer muchas tomas para elegir. Entonces, no es só modelo, ser modelo y trabajar con eso no es solo una cuestión de belleza. Es una actitud, es toda una manera de se poner adelante de la cámara, ¿comprende? Hay personas que tienen miedo, quedan nerviosas, ¿comprende? Y los modelos son muy, no sé, sí, cómo hablar, ¿comprende? Tienen la simpatía, una manera de ser que son muy, muy, muy, muy especiales. Sí, exactamente, son especiales, son personas distintas, ¿no? Y a veces llegan con un carácter difícil porque tuvieron o no pudieron dormir bien y tiene el fotógrafo que estar pues platicando, controlarlas, calmarlas. Sí, y es difícil porque no siempre que el fotógrafo está tranquilo también, ¿no? Entonces tenemos mucha responsabilidad antes del trabajo y durante el trabajo, ¿no? Durante el trabajo nuestro teléfono queda a vibrar todo el tiempo, ¿comprende? Muchas cosas ocurren en el día de las tomas. Seguramente que lo que yo hago es hablar mucho de una manera sincera, ¿sí? Muy derecha. Y el momento que llegan todos al estudio, para que tengamos un día tranquilo, que seamos respetuosos unos con los otros. Es normal que no es siempre que todos estamos contentos, no es siempre que todos están simpáticos, ¿no? Pero es tranquilo, después de 10, 15 minutos, mismo que haya una personalidad fuerte, después que empezamos el trabajo con tranquilidad, todo corre muy bien. Pues sí, perfecto. Es bueno todo esto que me estás diciendo porque, pues sí, trabajar así con personas es muy difícil y luego a veces también con animales. Hay quien fotografía animales y pues no están quietos y eso también es más difícil para el fotógrafo. Se jala los cabellos, ¿no? Sí, pero son situaciones distintas, ¿no? Para mí a veces lo que es más difícil, por ejemplo, es con niños. Niños son así, es muy difícil a veces pedir a un niño que quede parado, ¿sí? Es difícil hacer este tipo de cosas. Sí, animales, a veces no necesitamos de los animales parados, ¿sí? Y es mejor que caminen, corran y durante ese proceso, ahí sí, nosotros sacamos las tomas, tranquilo. Pero niños, a veces necesitamos de los niños parados para que se vea perfecto la ropa, este tipo de cosas. Ahí es un poquito más complicado. Más complicado. Sí. Ok, está bien. Y pues hay quien dice, por ejemplo, aquí hace pues unos meses estuvo un fotógrafo también mexicano que también está entre los primeros 10 fotógrafos en el mundo, reconocido internacionalmente en Los Ángeles. Bueno, va mucho a Los Ángeles, a Nueva York, a San Francisco, a Europa, a París, a muchas partes. ¿Qué tal? Él, una de sus especialidades es fotografiar comida. Yeah. Y también le gusta también, bueno, todo lo que viene siendo la fotografía de arquitectura. Y nos platicó algo que en realidad, bueno, para fotografiar comida no es fácil. Pero en realidad, si tú vas a fotografiar un helado, no es el helado. Es un helado que hicieron a lo mejor de una pasta donde se ve igualito al helado, pero no es el helado, para que no se deshaga y no ensucie todo lo que estaban ahí mientras hacen las tomas, mientras la luz no lo derrite, el calor del tiempo y eso, ¿no? Que a veces es también más complicado. Sí, mira, fotografiar comida es muy difícil porque tú vas a un restaurante, ¿sí? Tú pides una comida y seguramente que te agrada, ¿no? Viene el plato, una pasta y a ti parece que está perfecto. Pero si hicimos las tomas, ahí sí, tú vas a mirar todo lo que hay de incorrecto en el plato, ¿no? Entonces, en este proceso de fotografiar la comida, tenemos que buscar lo que está incorrecto, sacar la incorrección. Entonces, tardamos mucho, nos toma tiempo, nos agarra tiempo. Empezamos a hacer una toma a las 10 de la mañana. A veces a las 12 no tenemos una toma padre del mismo plato, del mismo plato, ¿no? Entonces, fotografía es así, siempre fue. No es porque estos tiempos de ahora con digital o el momento del mundo. En 1910 seguramente que alguien hacía tomas de platos. Y tenía que arreglar y hacer nuevas tomas, porque es difícil, ¿comprende? A veces hacemos las tomas y solo después que vemos lo que está incorrecto, que miramos si perfecto la incorrección. Muchas veces en el momento de las tomas, el fotógrafo piensa en tantas cosas, hay tanto que pensar. Tú habló de la fotometría, que tiene que quedar perfecta, tiene la luz. E a vezes olvidamos de alguma coisa e só vemos depois. Por isso que temos que refazer muitas vezes. É normal, é coisa de nossa profissão. Assim é, não? Claro. E, pues, agora, como tú dices, já se pode editar uma fotografia, já em la computadora se podem fazer muitas coisas. Porque anteriormente, ¿cómo editábamos las fotografías? Me acuerdo que las imprimíamos y con lápices de color, que no voy a decir una marca, pero era una marca de prestigio muy fuerte aquí en México, retocábamos el pequeño lunar que tenía en el rostro o algo así para poderla sacar a la perfección. Se hacía una pintura, ¿no? Arriba, ¿no? Era un proceso muy antiguo. Ahora seguramente que es más fácil con Photoshop, pero si tú mirar bien todas las herramientas que hay en Photoshop, había un laboratorio, pero hacíamos de una manera manual, porque era costoso, ¿no? Era caro para hacer, nos tomaba mucho tiempo, mucho más tiempo que Photoshop, que en la computadora hoy. Y era seguramente muy más difícil, muy más difícil. ¿Sí? Claro, claro, porque no era fácil hacer eso. Yo recuerdo también una vez que hice una impresión de una fotografía. Te va a extrañar un poco. Tomé unas fotografías en película en blanco y negro de unas casas. Y lo que hice meter fue esa película en agua caliente. Primero imprimí esas fotos y me gustaron, pero algo dije, voy a hacer algo, algunas cosas diferentes. Metí la película en agua caliente, se distorsionó toda, se arrugó y luego ya arrugada tomé, hice las impresiones, las nuevas impresiones, y quedaron unas cosas muy locas, muy distorsionadas, y la casa se veía de una manera muy, muy extraña. Pero estaba yo aquí en la universidad cuando hice eso, y les agradó a mucha gente, a mucha gente. Un día te voy a enseñar esas fotografías, cómo quedaron. Sí, fotografía es un proceso artístico, ¿no? Después que tú aprendes a hacer las cosas de una manera correcta, tú sabes lo que hacer, cómo hacer, tú también puedes hacer todo de la manera incorrecta, ¿comprende? A buscar, a ver cómo queda, ¿sí? A poner tu marca, tu manera de ser, de expresar, ¿no? Entonces, en laboratorio eso era más así, un poquito más interesante de hacer manualmente, ¿no? Es padrísimo, fotografía es eso, ¿comprende? Tiene que hacer cosas distintas, distintas de los otros. Es muy importante eso. Buscar uma identidade, sim. E buscar jogar com isso, não? Fotografia, para quem não é profissional, tem que jogar com isso. Tem que agarrar a câmera e sair caminhando. Aqui em México há muito o que fotografar, há muitos museus, há muitas exposições, há muitas coisas ocorrendo pelas calles, em el centro da cidade. México, la ciudad de México es muy viva, ¿no? Hay muchas cosas para fotografiar, entonces que agarren las cámaras y van, porque es padrísimo, es un momento tuyo, ¿no? Claro, y pues eso es algo que tú dices y que a mí me gustaría invitar a todo el público, a todos los que nos están escuchando. La mayoría de nosotros tenemos cámaras, y cuando sacamos las cámaras, generalmente cuando vamos a salir de viaje. Pero ¿qué hay de cada país, de cada ciudad, que la gente salga a las calles a fotografiar su ciudad? Eso es algo que muy poca gente hace. Creo que lo he visto muy poco, de que, por ejemplo, una persona que aquí vive aquí en la Ciudad de México saque su cámara para ir a lo mejor al Zócalo, a ir a algún otro lugar a fotografiar la gente, la arquitectura, los lugares. Es muy difícil que las personas hagan eso. Ahora ya con los teléfonos celulares que tienen cámaras, pues ya todos la usan. Sí, mira, no es muy fácil también administrar el tiempo, ¿no? Cada uno tiene sus responsabilidades para hacer durante el día, ¿no? Entonces, lo que es mejor hacer es que camine, tenga siempre la cámara contigo, ¿no? Es mejor, porque a veces vas a beber un café y vas a tomar un café y mira una escena distinta, lo que ocurre muy fácilmente aquí en la Ciudad de México, en ciudades grandes como estas, ¿no? Ocurre de todo, hay siempre algo distinto ocurriendo que se puede fotografar, que se puede sacar las tomas. Entonces, es padrísimo hacer eso. Hay mucho, mucho que fotografiar aquí, mucho, seguramente. Ahora que mencioné los teléfonos celulares, los smartphones, ya muchos cada vez tienen una cámara de 10 megapíxeles, de 12, de 16, ya tienen diferente la marca. Ya dicen que son mejores que cualquier cámara. Yo sigo dudando de que muchos de esos, aunque tengan un 16 megapíxeles, de que tengan la calidad de que pueden tener para una cámara. Mira, esto es una cuestión técnica, ¿no? Que 16 megapíxeles es tamaño, ¿comprende? No es definición. Entonces, claro. Sí, entonces, no importa mucho eso, ¿sí? Especialmente si tú estás haciendo fotografía para sí mismo, ¿comprende? Entonces, si quieres agarrar un teléfono y hacer las tomas con teléfono, sí, padre. Yo creo que es una manera fácil de hacer, de empezar, ¿sí? Es una manera muy fácil de empezar. Después tú compras una cámara. Lo que yo gustaría hablar también de eso a respecto del teléfono es que con estas cámaras también en teléfonos ahora no se hay más privacidad, ¿no? Entonces, cuiden de hacer las tomas